con la expiación de la estemos muy alejados de los fundamentos de la fe, seguimos siendo santos. Son los llamados y forman parte de la iglesia. A mí es un confort, porque a veces hay gente, si viene y dice: pastor, no entiendo casi nada de la Biblia y yo quiero servir, yo quiero ayudar, quiero hacer más o útil en la iglesia, pero no entiendo mucho. Pero ¿tiene amor por Cristo? Sí. ¿Piden perdón por sus pecados y creen que Él murió en la cruz por tus pecados? Y cuando ellos dicen sí, dicen: bueno, pues eres muy útil. Es por la voluntad de Dios, está escogido, está aquí con nosotros. Somos parte de la familia. Eres santo, eres un santo. Eso significa uno santo, una persona en Cristo. No es una persona superhéroe de la fe. Es una persona, se creen y tiene relación con Cristo. Versículo 3. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza revelada por vosotros en el cielo, de la cual oísteis antes de la palabra de verdad y el Evangelio. La palabra en griego usada por esta frase de esperanza es elpis. Y elpis, la palabra en griego, no refiere de un sueño lejano, ¿no? Cuando hablo con gente en la calle, a veces los amigos dicen: ¿tú crees, vas a ir al cielo cuando mueren? Pues creo, es mi sueño, yo creo que ir, pero no estoy seguro. Ellos tienen un deseo, espero que sí. Ellos tienen de esperanza para ir, pero un sueño lejano. La palabra aquí, elpis, significa una expectativa con seguridad. Con una seguridad en tu corazón, yo voy, no hay problema, ya lo sé, yo voy. Cuando voy a morir, sin duda. Esa es la esperanza que tenemos. Aquí les va otra pregunta hipotética, ¿es correcto? ¿Podrías decir que la gente que ha escuchado acerca de tu fe, tu amor y tu esperanza en Cristo? Esa es una buena pregunta. Eso es lo que significa ser como Cristo. Un cristiano es una persona como Cristo. Si creemos en Jesús y vivimos para Él, entonces deberemos poder decir que amamos a todos los santos. Nota que dice aquí todos, porque tenemos nuestra mirada puesta en el cielo. Podemos amar a todos cuando sabemos con la certeza, con la sinceridad, sin duda, si vamos a ir al cielo, podemos amar a todos en la iglesia. No, podemos hacer amar a todos en el mundo, pero no es algo fácil. Pablo está hablando de un grupo de personas y dice: yo puedo notar, ustedes tienen amor por todos en la congregación. Y creo que sí, es una evidencia si eres un cristiano o no. Y nota que no es porque ellos vieron Jesús hacer milagros, aunque algunos, lo mejor es que los vieron, y si creen algunos de estos estuvieran presentes cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en Hechos capítulo 2, porque uno de los lugares anotaron era de este Colosi, entonces probablemente hay gente que estaban ahí. Y no fue por los milagros de Pablo. Pablo estaba una persona haciendo milagros en casi todos los lugares. No. Sino porque escucharon la palabra, dice, de la verdad predicada. Y aquí Pablo incluso define aquella verdad, es la verdad del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? La buena noticia de Jesús vino a la tierra por nosotros, murió en la cruz por nosotros. Y Él va a regresar de este tema en todo ese capítulo, en todo ese libro. Los fundamentales de la fe. Su fe es para oír la palabra de Dios. Ellos no tenían del Nuevo Testamento completo, nada más tienen las profecías del Antiguo Testamento. Y ellos escucharon de los libros en el Antiguo Testamento, leyendo y también las letras de Pablo o Pedro en los servicios. Qué tremendo para tener la carta original de Pablo y para escuchar de una persona leyendo en la iglesia. Qué tremendo. Pero ellos tienen los cartas y eso es como recibieron la palabra. Es la razón, no es más difícil para nosotros a recibir la palabra del evangelio que estaban por ellos. Y ellos viven en el mismo tiempo que donde viven cuando Pablo y Jesús y los otros estaban vivos en sus cuerpos. Pero fe viene para oír y oír por la palabra de Dios. Esto es lo que Pablo se refiere cuando dijo en el siguiente versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creyendo, así lo que ha estado haciendo también en vosotros. Desde el día que oíste y comprendiste la gracia de Dios en verdad. Para que algo pueda dar fruto, especialmente buen fruto y fruto duradero, tiene que ser plantado en una buena tierra. Vivía antes en el desierto. Yo recuerdo cuando estaba tratando para sembrar las plantas y no crecer, yo puse mucho agua, pero la tierra es muy seco y muy mala. Y las plantas estaban así, nunca quieren crecer. Aquí en Vallarta, todo crece bien rápido porque la tierra está bien. Pues Jesús habló acerca de esto en su evangelio, en Lucas 8, 15. Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con perseverancia. Okay. El corazón, que esa es la tierra fértil preparada para recibir el evangelio, es un corazón que ha comprendido la gracia. ¿Cómo definimos a la gracia? El significado sencillo es recibir algo que no mereces. Esa es la definición de mi gusto. Otros lo definen como las riquezas de Dios a costo del sacrificio de Jesús. Ambos son buenas definiciones. Significa que estamos recibiendo el perdón de Dios por nuestros pecados, algo que no merecemos. Y ellos recibieron la información de la gracia de Dios. Y la información como Cristo el Mesías, de ese Señor de Epáfras. Y ese es lo que Pablo está diciendo en versículo 7. Es como ustedes entendió más o menos de la idea de la gracia de Dios en la verdad, en versículo 7, tal como los aprendisteis de Epáfras, nuestro amado consiervo, quien es el fiel servidor de Cristo de parte de nuestra. La razón por cual muchos de nosotros pudimos haber ido a la iglesia por muchos años, habiendo estado muerto espiritualmente, todo ese tiempo es porque estábamos siguiendo el evangelio equivocado, el cual en realidad no traía buenas noticias para nada. Pudimos haber aprendido muchos rituales, valores, cargos religiosos, obediencia a la, esa es la palabra, concede, de jerarquía, ¿no? De jerarquía de la iglesia, pero no aprendimos o entendimos la gracia y la verdad de Dios hasta que nos compartió por alguna persona que en verdad había sido nacido nuevo, nacido de Dios. Alguien que realmente había entendido la verdad del milagro divino, de la gracia de Jesús, ha dispuesto a todo aquel que cree para que pueda tener una relación con Él. Eso es lo que pasó en mi vida. Yo estaba en la iglesia desde mi niñez hasta los 13, hasta 15 años. Cada domingo, sin falta. Pero nunca entendió la gracia de Dios. Nunca entendió de Dios. Estaba tratando para tener una relación personal conmigo. A mí me hubiera encantado escuchar de Epáfras compartir sobre la propia convicción con la gente de Colosia, para convicción, explicar de la noticia de quién es el Mesías, de que, cómo él se llenó todas las profecías. Y él siempre estaba hablando bien, su testimonio sobre los creyentes confundidos, esos creyentes en esa iglesia son confundidos, pero cuando él estaba hablando de Pablo, dice, no, son hermanos. Tiene amor por Cristo. Es impresionante. Un pastor hizo una observación. Él dice, yo creo ser como Epáfras, hablando con la grande que alguien es a sus espaldas, porque esto no solamente complace al Señor, sino que esto tiene un impacto grande para mí también. ¿Cómo? A un grado muy verídico, tú eres la persona que yo digo que eres cuando no estás alrededor. ¿Cómo ves? Si tú sales a la iglesia y en tu camino a la casa hablas de idiota, de pastor, you know, y él se convierte esa persona y la siguiente vez que la veas, hablar negativamente sobre él e incluso aquellas cosas que no son del todo verdad. Eso es lo que es convertiría a tus ojos. Pero, el otro lado, si tú te expresas bien a una persona detrás de sus espaldas, esa es la manera que la verás después, por lo general. La siguiente vez lo que veas, lo vas a encontrar con una mentalidad completamente diferente a las mentalidades negativas que podía haber sido. El poder de tus palabras es increíble. Es una verdad, ¿no? Aquí es Epáfras, hablando bien de los cristianos. No somos de nosotros en la iglesia, somos súper inteligentes, tienen muchos versículos memorizados, o tiene habilidad para hacer un estudio bíblico. Pero si tú tienes amor, si tienes un corazón y tienes deseo para adorar a Dios, estás aparte de la iglesia por la voluntad de Dios. Eres muy útil. Y quiero animar nosotros para hablar bien a unos a los otros. Y no para hablar negativo en la iglesia. Anotar las cosas buenas en la gente y no siempre hablar de los faltas o las cosas negativas. En versículo 8 continuamos, dice, y cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Mira, está hablando de las personas de Colosia, tiene mucho amor en el Espíritu de Dios, está reportando de Pablo. El Espíritu Santo que estaba creciendo en los cristianos de Colosenses y manifestándose en el amor por los demás. Esa es una de las maneras cuando sabes que la gracia de Dios está trabajando en ti. Su Espíritu comienza a amar a la gente a través de ti y tú se los permites. Versículo 9. Por esa razón también nosotros desde el día que nos supimos no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, comprensión espiritual. Ahora, cuando tú entiendes que estaban empezando de difundirse algunas creencias muy místicas y muy afuera de las enseñanzas bíblicas sobre Jesús y la iglesia, podemos entender más fácilmente por qué Pablo dice aquí, estaba orando mucho por ellos, y para que sean llenos con el conocimiento de la voluntad de Dios, con toda sabiduría y entendimiento. Los cultos misteriosos que se hacían en Colosas básicamente enseñaban que el verdadero conocimiento era un secreto y escondido. Este tenía que ser descubierto a través de los rituales. Enseñaban que la voluntad de Dios era desconocida al hombre común, pero podía ser descubierta a través de ellos y los rituales secretos si eres parte de su grupo. Y hay uno de los grupos modernos, si todavía tenemos en la iglesia, en mi propia opinión, y no quiero ofender a alguien, pero escúcheme primero, los masones. En Estados Unidos hay muchos masones en la iglesia, y ahí tengo amigos, tiene su tío o su padre, está parte de los masones y parte de la iglesia. Pero eso es para decir, los están en los masones, son cristianos. Probablemente no tiene idea de la doctrina de los masones, no tiene idea de estar conectado de los grupos místicos desde aquí, de miles de años y todo hasta el Torre de Babel. Si, mira, un cristiano diciendo ser un miembro de algunos de los sectos, de los grupos secretos, incluso hoy, primero tiene que admitir que él es incompleto como cristiano, es la verdad, y por lo tanto tiene a buscar la luz. Lo que Pablo está diciendo aquí es que a Dios si es puede a conocer. Está diciendo, podemos a conocer a Dios y Él va a ser, es un Dios de luz. Lo que podemos a conocer y también podemos a conocer su voluntad por nuestras vidas. No tenemos que escalar una montaña a buscar de consejería mística. No necesitamos ir a un encuentro. Si toda la información está en la palabra de Dios. Si cuando escuchas la palabra de Dios y leas y vas a una iglesia, un estudio y oran con los hermanos, ser involucrado siempre, entonces serás lleno de sabiduría espiritual y conocimiento. No necesitamos un grupo secreto que examine ninguna luz, camine de ninguna luz. ¿En camine? ¿Algo así? Dice, él es mi experto aquí. Pablo les dice que él estaba orando por ellos para que sean llenos por su conocimiento divino, sabiduría, entendimiento. Hay una razón, estaba orando por las cosas aquí específicas, porque esas son las áreas, los lobos en la iglesia estaban atacando. Conocimiento divino. ¿De quién es Dios? Y sabiduría, entendimiento de cuál es la Biblia, tratando para confundir con los rituales, costumbres, varias obediencias de las leyes. Mira, en versículo 10 y 12 dice, para que andéis como es digno el Señor, agrandándole en todo, dando fruto a todo bien obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortaleciendo a todos poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre y nos has capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Ok, la oración, la llenura de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría espiritual y entendimiento producirá el caminar correcto, una caminar que es digno del Señor. En otras palabras, te causará vivir en tu vida con el propósito por el cual fuimos creados, por voluntad de Dios o no por nuestra propia voluntad. Vivir una vida moral y espiritual, no una vida según a la carne. Esa es la cuestión. ¿Cómo está tratando para vivir su vida? ¿Por la voluntad de Dios o por su propia voluntad? Si en la iglesia, si viven por su propia voluntad, tú puedes aprender moralidades, tú puedes aprender varias cosas, pero no pueden conseguir a Dios por su voluntad. Y Dios no puede utilizarte en el manera si Él creyó a ti. Él quiere a ti utilizar por ti una cosa más grande, más profundo. Ahora, habiendo dicho esto, Pablo empieza a compartirlos. ¿Cuál es la sabiduría? Él está hablando de estar orando por las personas a tener sabiduría espiritual, bíblica, entendimiento. Pero él necesita explicar más. Él quiere ellos a capturar en sus mentes de quién es Cristo en un sentido más profundo o en los términos teológica para conocer. Y eso es lo que vamos a ver en los versículos 13 hasta el fin del capítulo, pero nosotros no tenemos tiempo, vamos a parar en versículo 23. Pero míralo, quiero nosotros marcar los versículos aquí y a ver, esa es una descripción de nuestro Señor, como diferente posiblemente que nosotros pensamos de Él antes. Es una descripción de cosas que no podemos entender. La grandeza de Cristo es enorme. Míralo en versículo 13. Porque Él nos libró el dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, a quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Y mira, recuerdo cuando estaba hablando de los masones y su ritual para entrar a su grupo. ¿Qué es lo que dice la pregunta introductoria de los masones al que busca? ¿Qué es lo que buscan, está buscando la luz? Ellos van a ver, ¿qué está buscando? Dice, yo estoy buscando la luz. El buscador tiene que admitir que él está en obscuridad buscando la luz. Esto va a contra a todo lo que está diciendo Pablo aquí. Cuando tú naces de nuevo, eres transferido afuera de las tinieblas, inmediato a su puro luz, la luz pura y gloriosa. Es lo que el versículo está diciendo. Llevamos aquí afuera del dominio de las tinieblas. Si eres cristiano, está libre y no moren en las tinieblas. Al revés, Juan, primero de Juan 1:5. Y ese es el mensaje que hemos oído a Él, de Él que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla ninguna. Si no hay tinieblas en Él y cuando nosotros aceptamos a Él y si Él vive dentro de nosotros, ¿quién somos? Hijos o hijas de luz, tenemos su luz dentro de nosotros. Versículo 15. Él es la imagen de Dios invisible, Él primogénito de toda creación. En otras palabras, Jesús hace al Padre y al Espíritu visible a la gente. A mí encanta. Dice, ¿quieres? Cuando puedes saber a mí, está viendo el Padre. Eso es lo que él dijo de Felipe. ¿Recuerdas cuando Felipe, Tomás? No es Felipe, yo recuerdo. Creo Tomás. Tomás, yo no sé por qué puso Felipe. No, mi mente está fuera. de orden. Cuando Tomás estaba tratando por entender de quién es, you know, Cristo murió y regresó, dice, mira, Cristo, Él es un fantasma. Y dice, no, no. En Juan 14, 9, Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces. Ah, Felipe, era Felipe. Ah, ese es otro tiempo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Eso es lo que dice a Felipe. Es Tomás, vamos a ver un momentito. Si eso es la verdad, parece casi que Pablo que estaba contradiciendo cuando escribir inmediatamente después de esto que Jesús también el primogénito de toda la creación. ¿Cómo puede ser Dios y el primogénito? Eso es algo que confundimos particularmente los musulmanos. Musulmanes se acusan los cristianos que son politeístas. ¿Politeístas? Sí, es politeístas. Es una persona que se cree en más de un Dios. Poli, muchos dioses. Y a mí, yo estaba confundido de esto también. Cuando yo siempre pensó de Cristo, el Hijo de Dios y el Espíritu Santo, se suena como tres dioses, pero es un Dios solo en una armonía. Eso es lo que Pablo está tratando para compartir con los cristianos en esa ciudad. So ellos pueden entender, no es un misterio. Cristo, el conocimiento de Dios no es escondido, no es difícil, podemos entender lo que Él es. Ok, pero ¿cómo puede ser de Él es Dios al mismo tiempo el primogénito de toda creación? Pues no es difícil, podemos entender, es necesario para entender esa palabra primogénito. La palabra primogénito en contexto refiere a primero en, ¿dónde estamos? En estatus prominente, es la palabra que estaba buscando. Él es primeramente en un estatus prominente. Así como los israelitas reconocían al primer hijo de su familia, tenía privilegios especiales. En algunos casos, ese estatus especial de un primogénito era aplicado por un hijo que no había sido nacido primero físicamente. Por ejemplo, Isaac no fue el primer hijo de Abraham, el segundo. Sin embargo, él heredó bendiciones que indican que él sería tratado como el primogénito. En otras palabras, más fácil. Dios dijo a Abraham, Isaac es tu primero hijo, él es el primogénito. ¿Y cómo? En estatus prominente, no en orden de nacimiento. Así que en el contexto, lo que estás diciendo, la carta de Pablo, que es Jesús, tenido el primero en rango, en importancia, en honor, en el primero, y no en el primero en el nacimiento literal. De la misma manera, él fue prominente en rango de como cabeza en la creación, lo que vamos a ver aquí en 16 y 17, porque él fuera crear todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios y poderes y autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas permanecen. Y en la siguiente versículo, él también es la cabeza del cuerpo de la iglesia, él es el que principio y primogénito de entre los muertos, a fin de que él tenga a todo permanencia. Ok, Jesús como deidad es desigual con cualquier otro dios. Es importante para anotar esto. En el día de Pablo, adoraron muchos dioses en la cultura de los romanos. Tenían dioses sobre los cielos, dioses sobre la tierra. Creen diferentes dioses, creadores, dios y dioses supernales para con las relaciones sexuales y pasar de humanidad, de los hombres, vida mortal. Pero aquí Pablo dice de todas las cosas fueran creadas por Jesús y para Él. ¿Significa qué? Cristo es Dios. Es un Dios, parte de Trinidad. Jesús, como Dios, creó todas las cosas. Es correcto para decir Dios creó, Jesús creó el universo. En el inicio, ¿cuántas veces nosotros siempre estamos pensando Dios solo en la creación del universo? Es como Dios. Y luego vino Cristo, luego. No, Cristo estaba con el Padre y los dos, porque Él es Dios. Pablo es muy, tiene mucho confort, no hay problema para Pablo. Dice, Cristo creó todo el universo, porque en su mente Cristo es Dios. Y a mí me encanta, esa es la mentalidad, creo que sí es importante para nosotros en la iglesia hoy, porque la iglesia es abajo de ataque y la deidad de Cristo es abajo de ataque de los testigos, los mormones, de muchos grupos. Versículo 18. Ok, Él es la cabeza de la iglesia, apenas ya leímos. Pero si Él es primero y el primogénito de los muertos, ¿cómo funciona esta? Porque pasó Lázaro antes de Cristo. Hay varias personas, la Biblia murió y Cristo levantó. No, ellos no fueron los primogénitos antes de los muertos. No, en verdad, porque técnicamente ya tenemos la palabra resucitó en español, pero técnicamente puedes decir, ellos son revividos de la muerte. Jesús revivió en su cuerpo glorificado. Los otros revivió en su cuerpo mortales, terrenal. Cristo resucitó, revivió en su cuerpo por eternidad, nunca para morir de nuevo. Los otros estaba reanimado, revivido por un tiempo, pero luego murieron. Los sacerdotes estaban, los fariseos estaban tratando para matar Lázaro después de su resurrección, porque estaba bien enojado y él estaba vivo. Estaba planeando para tratar de matar de nuevo. Qué triste. Pero aquí la gloria de nuestro Señor es, podemos entender de Él es el primogénito de los muertos por la resurrección. Eso es lo que ahí. ¿Sabes que tenemos este versículo muy raro en Mateo 27 y 52? Cuando dice que después con el velo está rasgado y el terremoto tiembla por cuando Jesús estaba en la cruz. Y dice Mateo, y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Entonces hay muchos, cienes posiblemente, sí estaba resucitaron, pero en su cuerpo terrestrial por morir de nuevo. Y así que hubieron muchas personas que Jesús revivió de entre los muertos antes que Él haya resucitado. La diferencia, Jesús revivió nunca para volver a morir. Jesús está vivo en su cuerpo física, glorificado, nunca para morir. Eso es cuando Tomás lo vio su cuerpo físicamente, pero está confundido, es pensar en un fantasma. Y Jesús en Lucas 24 dijo, miren a mis manos y mis pies, que soy lo mismo, palpadme y ver. Y porque el Espíritu no tiene carne y huesos como veas como yo. Es interesante la frase primogénito entre los muertos, también lo vemos en Apocalipsis 1. Esa frase en estos versículos está aludiendo la importancia de la resurrección de Jesús, no en los tiempos de la resurrección. Por su resurrección, Jesús es la primogénito entre muchos hermanos. Entonces, no es un problema, pero también varios sectos, varios grupos trata para entrar en la iglesia a confundirnos y Álvarez dice, la Trinidad no es una realidad porque dice, Cristo es el primero de los creados o varias cosas así. Y nosotros cuando tenemos la información y la sabiduría podemos andar en la verdad. Y cuando tú y yo seamos levantados de entre los muertos, tendremos los mismos cuerpos, solamente perfeccionados. Gracias a Dios, no más dietas. No hay necesidad para de coloreando nuestros cabellos. No necesitamos orar por Dios a quitarle dolor cada mañana cuando estoy levantando. Y hay muchos beneficios por nosotros. Vamos a ser en cuerpos perfectos, bonitos, bellos, por eternidad. Versículo 19 dice, porque agrado el Padre que Él habitará todo plenitud. Pablo escribía en el siguiente capítulo 2:9, porque toda la plenitud de Dios reside corporalmente en Él. Ese es diciendo más o menos lo mismo. Ese versículo es una de las descripciones más poderosas en la deidad de Cristo en el Nuevo Testamento. Toda la plenitud de Dios. ¿Cómo puede? Ese es para decir, toda la plenitud de Dios. Dios es del universo, no puede contener a Dios. ¿Cómo puede decir uno toda la plenitud de Dios está en la persona de Cristo? Eso significa que de Cristo no falta nada. Él es perfecto, suficiente por todas las necesidades. Estaba imposible para Cristo a pecar en las tentaciones. Él fue por las tentaciones, por identificar por nosotros, pero era imposible porque Él es perfecto. No hay tentación si pueden causar nuestro Señor, nuestro Salvador, para caer. Si tú tienes un Salvador, si puede caer en pecado, tú no tienes un Salvador poderoso, más poderoso que tu propia tentación. Él es perfecto, suficiente por todas nuestras necesidades. Significa que Él compartió de la deidad de Dios y como tal es capaz, no solamente para juzgar el pecado como lo vemos hacer en la Biblia, sino también para perdonar el pecado. Ese es el punto clave. Él es con toda la poder de toda la plenitud de Dios, tiene habilidad para perdonar nuestros pecados. 20. Por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos, que aunque vosotros antes estuvéis alejando y eréis de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, al fin que presentaros, santos, sin mancha y irreprensibles delante de Él. Si en la verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin movernos en la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado por toda la creación debajo del cielo, de cual yo, Pablo, fue hecho ministro. El ser reconciliados significa ser restaurados a la relación que fuimos creados por tener de nuestro Creador. No solamente nosotros, sino toda la creación. Algo que fue perdido en la caída de hombre. Eso es por eso que Jesús es llamado el segundo Adán. Él nos restaura de la relación que tenía Adán con Dios en el jardín y restaurar la tierra entera durante el milenio. Todo el universo, toda la tierra va a ser perfecto. Él regresó del el mismo creación, el mismo sentido de creación. Y Él es capaz de hacerlo, ¿por qué? Por su muerte, Pablo dice. Rompió la maldición del pecado de Adán. Eso es lo que Pablo se refiere cuando dice que somos reconciliados o restaurados de vuelta a una relación correcta con nuestro Creador a través de la muerte. Su sangre, como el Cordero puro de Dios, es nuestra expiación. La expiación es el camino por lo que cual la ira de Dios sobre el pecado fue satisfecha. Y un Dios justo necesita juzgar el pecado, pero Él es nuestra expiación por su sangre. Pablo nota como Pablo añade, si tú continúas en la fe firmemente establecida y cimentada. Yo creo que si tú continúas aferrarte a la enseñanza fundamental, las escrituras como han sido reveladas en Antiguo y Nuevo Testamento combinadas, Jesús siendo Dios, completamente Dios y hombre, siendo nacido de nuevo virgen y murió en la cruz para romper el poder de pecado, resucitó al tercer día físicamente para nunca morir otra vez y a ver que va a regresar, es lo que quiere decir. Y Él va a regresar otra vez por aquellos quienes han creído. Estas cosas son sus corazón, lo han confesado con sus labios y que pueden decir como Pablo al inicio de su carta, que son sin duda discípulos de voluntad de Dios y como dice Pablo en Romanos 1, que no son avergonzados del Evangelio. Esa es la cosa. Tú puedes continuar, tú puedes ir al cielo. Se cree en todo esto en su corazón. Está cierto en tu mente. Esa es su fe, esa es su creencia. Pues tú vas a ir al cielo. Pero Pablo escribo esta palabra, si tú continúas en la firmemente establecido y cimentada. ¿Acaso cree Pablo en la seguridad eterna? Yo creo que sí. Él es quien escribió Romanos 8:39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Esas parecen ser cosas externas. Aquí en ese versículo, Él parece señalar al corazón. Él parece estar diciendo que nada puede ni te separará del amor de Dios siempre y cuando continúes en la fe. Nadie puede separarnos, pero necesitamos a continuar en la fe. Es como una condición. ¿Hay una contradicción ahí? A lo mejor, pero yo creo que el Espíritu Santo, a propósito, ha obscurecido el pleno entendimiento de la seguridad de nuestra salvación para que nunca lo demos por sentado o desparecerlos. Necesitamos... ¿Mande? O despreciarlo. Ah, despreci- ah, despreciarlo. Gracias, es importante por esa palabra, hablar bien. Necesitamos constantemente protegerlos y hacer retados por para saber si estamos bien cimentados en nuestra fe. Es el propósito de nuestro Dios para nosotros continuamente evaluar a dónde estamos. Si estoy en la fe, si estoy seguro de voy al cielo, estoy vivo por la voluntad de Dios, ese es mi propósito de mi vida, o estoy aquí en la planeta tratando para ganar lo que quiero y orar y, you know, pedir, tener una esperanza, posiblemente voy al cielo. Si tú tienes Cristo en tu corazón, creo que sí, y pidió a Dios por perdón, creo que sí, vas a ir al cielo. Pero es importante para continuar en las cosas de Dios. Es como Dios quiere en nosotros para no tener la seguridad, para tener la seguridad. Es como, por ejemplo, si voy a orar esa confesión de fe, pero mañana por el siguiente 10 años no va a leer mi Biblia, no va a participar en la iglesia y va a tomar y drogas y cual otro cosas y vivir por exactamente con el mundo y mueren en 10 años, ¿a dónde voy? Algunos cristianos dicen, por cierto, va al cielo porque su confesión de fe. Otros dicen, pues, tu confesión de fe no era muy válido porque no vivió por Cristo. Negó todos los beneficios de Cristo para nada más a vivir por su propia voluntad. Entonces, ¿por qué vives? Por su propia voluntad, por Dios. Es mejor para vivir para Dios. Él es nuestro Padre amado. Él sabe cómo ayudarnos para vivir correctamente, para bendecirnos. Cuando nosotros vivimos por nuestra propia voluntad, ¿qué hacemos? Tomamos drogas, tenemos problemas, divorcios, bastante problemas. Disfrutamos pecado por un poquito tiempo, pero siempre pagamos el precio. Entonces quiero a pedirte para conocer quién eres en Cristo. Hay muchos de nosotros, podemos hacer con los cristianos en Colosse, confundidos, cristianos pero confundidos de nuestra fe, confundidos de quién es nuestro Señor. En ese libro vamos a aprender de los joyas de quién es nuestro Señor. Él es digno y es digno por nosotros evaluar nuestra relación con Él y a tomar los votos de nuevo y para establecer firmes de quién somos. Entonces vamos a orar. Mi Dios, gracias por todos aquí en línea, todo presente. Queremos decir gracias por ese capítulo, por ese estudio. Padre, es el inicio, Padre, en ese libro tenemos la profundidad de teología. Por nosotros entender los conceptos aquí requiere tu Espíritu Santo. ¿Cómo podemos entender de todo de plenitud del Padre, existe en ti? De tú eres Dios, pero murió físicamente en una cruz por mi pecado. Ayuda a todos aquí a entender esto. Si algunos de ustedes está aquí por primera vez o en la línea, Y no tiene la seguridad de tu salvación, no sabes a dónde van cuando se mueren. Tiene esperanza como, you know, una idea, un deseo. Dios quiere a ti conocer con seguridad. Pero en esa seguridad, Pablo dice diciendo, diariamente necesitamos a tomar la decisión para continuar en Cristo. Y la única cosa que necesita hacer es pedir perdón y arrepentir. Toma la decisión hoy para no regresar de tu pecado. Pide a Dios por su poder, su presencia. Tú no puedes parar de este pecado sin el poder de Cristo. Tú necesitas evitar Cristo para vivir dentro de ti primero. Y tú puedes hacer esto. Dios nada más pregunta en sus propias palabras. Palabras así, perdóname Dios. Perdóname por mis pecados, entra en mi vida, darme una nueva vida, Padre. en ese momento necesitamos disponer todas las cosas de mi propia voluntad. Quiero, Padre, pedirte para morar dentro de mí. Te invitamos, Padre, para vivir dentro de mi corazón por eternidad. Gracias por esa oportunidad. Te arrepiento, Padre. Lo siento por todos mis errores. Dame de esa nueva vida. Bautízame en tu Espíritu Santo. Dame, Padre, todo lo que tú quieres a mí tener. Te prometo, Padre, con tu Espíritu Santo, con tu ayuda, va a continuar y no regresar de mi pecado. En ese día va a pasar una nueva vida, porque ya estoy nacido nuevo. Gracias por esa segunda oportunidad. Gracias por su amor. En el nombre de Cristo. Amén.